espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante una hora aquí en Multitud para dialogar con todas y todos ustedes sobre los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este caso en particular, hemos querido hacer un retorno después de varias jornadas en las que nos ocupamos de las grandes conflictividades que están afectando al planeta, a América Latina. Esta disposición de volver a mirarnos a nosotros mismos tiene una intención, como ustedes advertirán, de tipo paradójica. América Latina es en este momento un mapa muy difícil de interpretar, muy difícil de delimitar. Las últimas elecciones nos han devuelto una realidad yo diría de juxtaposiciones extrañas, complejas, pero a su vez muy atractivas para ser analizadas. En esta oportunidad hemos delegado esa tarea, para nada sencilla, en un amigo de la casa que nos vuelve a acompañar para conversar sobre diversos temas, en este caso nuestra región latinoamericana, que es Germán Palkowski, que es analista, escritor, colaborador de OSIPEX, y que todas y todos ustedes conocen por sus apariciones previas aquí en Multitud. Buen día, Germán, soy Eduardo Aguirre y es, por supuesto, un renovado placer tenerte aquí en Multitud, el programa de política internacional de Radio Kermés. Buen día, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente honrado de estar compartiendo con vos y la audiencia. Saludarte especialmente por los recientes reconocimientos que ha tenido el programa por parte de las autoridades, de diversas autoridades, tanto a nivel provincial como local, más que merecido. Y bueno, eso en principio, como siempre, muy agradecido y es muy grato poder estar en tu compañía. Bueno, mira, por supuesto para nosotros también, y si escuchabas lo que intentaba que fuera una breve introducción, habrás advertido que la idea es tratar de interpretar lo que está pasando en América Latina en un contexto mundial muy volátil, muy conflictivo, muy complejo, sobre la base de las paradojas que ha deparado este último tiempo político en cada uno de los países y cómo juegan esas distintas inscripciones de los países a nivel internacional. De modo tal que, casi sin quererlo, termino formulándote la primera de las preguntas con las que quería recibirte, que es justamente esta idea de poder graficar a la región como un caleidoscopio que merece ser analizada en toda su complejidad, porque han pasado infinidad de circunstancias trascendentes y queremos escuchar alguna reflexión que pueda articular todos esos sucesos. Bueno, en primer término, son esto de las paradojas, que es algo que a mí siempre me ordena mi enfoque en general, busco la contradicción, la paradoja. Una primera aproximación nos indica que si nosotros buscamos en alguna, esto tipo, la típica página de internet que muestra el mapa político de América Latina, en este caso estaba viendo la página esta, que es muy buena, por lo demás, es Statista, que es, bueno, toda estadística y demás, muestra el mapa donde, el nuevo mapa político latinoamericano, donde Básicamente, si uno lo ve y es alguien que no conoce las particularidades de los procesos o no se mete a desbrozar sus contradicciones y paradojas internas, aparentemente estamos en una nueva época de una nueva oleada progresista como la que se vivió a principios del siglo XXI, ¿no? Digo, el mapa aparece mayoritariamente pintado de un rojito medio rosa, como era en aquel entonces, y con algunas excepciones que están pintadas en azul. Claramente Argentina está en azul, marcando que es una orientación más bien de derecha. Paraguay, Uruguay también, Ecuador también. Y sin embargo, digo, de ninguna manera son, como, así como no eran en la primera, digamos, durante lo que fue la oleada progresista de principios del siglo XXI, no eran para nada, digamos, homogéneos esos procesos, mucho menos lo son ahora. Y en ese marco me parece que hay muchísimo para desmenuzar y para traer a colación, en la medida en que se han iniciado, se han activado, se han reactivado, o más bien han decantado algunos procesos que activaron inicialmente por, digamos, fuerte movilización popular, el caso concreto y más saliente es Colombia y Chile, que han decantado en la elección de gobiernos de orientación, digamos, progresista. En Brasil, el retorno de Lula, ni hablar México, ¿no? Que tenemos recientemente reelecto o revalidado, en realidad, el proceso que inicia Andrés Manuel López Obrador, en la elección de esta candidata Claudia Sheinbaum, digamos, ¿no? Con todo lo que ello conlleva en términos simbólicos. En México, un lugar muy culturalmente conservador, tiene una aferrada y muy arraigada tradición católica machista. Tenemos la emergencia de una mujer que ha hecho carrera política, que es física de profesión, algo que es bastante, uno no lo liga con lo que es la vocación por la acción política, alguien que se dedica a la física en general. Digo, no todo afincándonos en prejuicios que algunas veces manifestamos. No obstante, como te decía, y de la misma manera que no eran asimilables en la década del 2000, lo que fue, digamos, el proceso boliviano, con el proceso venezolano, con sus matices Argentina o Ecuador también, mismo Uruguay con el Frente Amplio y también sus particularidades, como, de la misma manera que no eran asimilables en aquel entonces, sí se encontró en su momento, o se intentó impulsar, Venezuela ni hablar, una cierta sintonía, ¿no? Digo, esto lo podríamos empalmar con el programa que recientemente también de Multitud que estuviste comentando sobre Cuba. Y han pasado, no en vano, 20 años y han cambiado mucho las cosas. Lejos de mostrar una confluencia, una convergencia, yo lo que estoy viendo es que si hay algún esbozo o alguna orientación marcadamente progresista, sí viene matizada por un montón de otras cosas. Viene matizada por, me parece que la marca de la época, para quien sepa leer, digo, a nivel estatal, ¿no? A nivel estatista, por decirlo de algún modo, estadista, perdón, a nivel mandatarios o a nivel proyecto político, me parece que tiene que ver más con el pragmatismo que con la hiperideologización o las afinidades ideológicas y de programa y de agenda. En ese marco, digo, de repente estaba repasando precisamente México, ¿no? Que se elige a Claudia Sheinbaum, creo que es un récord, creo que es la elección más grande de la historia de México. Se presentaron 20.000 cargos electivos a consideración popular. Es la candidata del proyecto de la Cuarta Transformación. Ganó con más del 60% de los votos, hasta donde entiendo también es una cifra histórica, sobre todo reforzado por lo simbólico, esto que te mencionaba, ¿no? De el carácter disruptivo de que una mujer sea la presidenta de un país que cuenta con, sigo con los números, una cifra de promedio de 2 femicidios por día. En el proceso electoral hubo 40 candidatos que fueron asesinados, hubo 62 asesinados por fuera de los candidatos el día de las elecciones, y cuenta entre el 2019 y el 2023 un incremento de desapariciones de 358%. Entonces ahí tenemos una primera y gran y fundamental paradoja, porque de repente, si uno ve de lejos, ¿no? Si no tiene mayor data y mayor información y no se mete a leer este tipo de contradicciones, dice, bueno, el proyecto progresista de Andrés Manuel López Obrador construyó una hegemonía en base a etcétera, lo contrasta con este tipo de números y dice, ¿cómo puede ser? Los números estos son de un país en guerra o de un Estado fallido, en todo caso. Sin embargo, siguiendo mirando los números, nosotros podemos encontrarnos con fenómenos denominados por la prensa especializada. El mismo liderazgo de Manuel López Obrador es muy interesante en una época en la cual nos señalan que lo que va es lo disruptivo, la velocidad, lo agresivo, las redes y demás, los Milei, por decirlo de algún modo. Sí. El estilo de López Obrador es muy interesante, ¿no? Más pausado, sus conversaciones, las mañaneras, esto que habla 40 minutos, que se da a entender, que entra en la arena política y discute todos los días con un tono muy pausado, esa cosa más de abuelito, ¿no? Invitar a la reflexión y demás, convive con una sociedad completamente convulsionada por la violencia, pero hay, por ejemplo, un fenómeno denominado superpeso. Durante el mandato de López Obrador se reevaluó el peso mexicano en proporciones muy importantes. El nivel de empleo aumentó notoriamente y se redujo sensiblemente la tasa de pobreza estructural. Sabemos que México también tiene, al igual que Colombia, un uso cultural bastante diferente del nuestro con respecto a la pobreza estructural. Hay cifras que manejan México y puntualmente Colombia, o Brasil mismo, que nosotros no toleraríamos ni siquiera sobre el papel, aunque más o menos nos estamos acercando últimamente acá en Argentina. Es decir, esos índices de pobreza del 30% o más, del 30% para arriba, digamos, es ahí donde López Obrador aparentemente metió la cuña, es ahí donde empezaron a mejorar la situación material de la mayoría mexicana, y es eso lo que se expresa, entiendo yo, en las urnas, pese a esto que te digo, ¿no? La inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana, lo sabés mejor vos que yo, abordar el término, tiene una densidad mucho más grande que la mera inseguridad en términos de la propiedad o de la propia vida. Inseguridad ciudadana es que no tengo ningún tipo de resguardo a nivel estatal para con los derechos y libertades básicas. Sin embargo, es una democracia que aún así, procedimentalmente, diría un politólogo anglosajón, procedimentalmente funciona bien, aún con 62 muertos el día de los comicios y 40 candidatos asesinados. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí se dan, fíjate que son, ahí es como que hice un apilamiento de paradojas sobre las cuales se erige la victoria de esta candidata, mujer de origen judío, en una sociedad abrumadoramente católica y demás. Sucede todo de manera muy contradictoria y podemos tomar el ejemplo de México como algo, no digo traspolable, pero sí para más o menos construir un prisma con el cual mirar otros casos como el de Colombia, como el de El Salvador, que también... Si me permitís, ¿cómo antes no? De que nos vayamos de México, yo te agregaría otra paradoja que me parece que también hay que mirar con atención, porque se da un proceso que aquí sí guarda algunas analogías con lo que ocurre en el resto del mundo, que es el agotamiento de la fidelidad eterna en determinados espacios o partidos o movimientos políticos. Fíjate vos, en México ganaba siempre el PRI y era casi una reacción mecánica de los votantes. Ganaba el PRI, hasta que el PRI un día perdió con Morena. Uno pudo pensar que lo del 2018 fue un hecho casual y, sin embargo, en las próximas elecciones generales, que son estas últimas que vos también estás refiriendo, vuelve a ganar Morena, ahora con otra candidata. Pero además, vos bien decías, con una característica que va desde lo académico, duro, sí, en cuanto a su procedencia en lo que tiene que ver con saberes o ciencias duras, pero que a su vez ya fue alcalde de la Ciudad de México, es decir, no es una improvisada, además de ser dirigente estudiantil en su juventud, etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso también es doblemente interesante, porque en la Argentina, seamos realistas, todos estamos pensando, ¿y después qué? Como si no hubiera un recambio generacional de la política que pueda llegar a tener estos guarismos tan importantes que logró López Obrador y que aún hoy en día los conserva. El 60% de imagen popular en un favorable en un presidente que se va es impensable en el mundo hoy. Hoy es impensable. Por eso también hay una marca de una llamada de atención ahí, ¿no? Con respecto a esto que decían, post pandemia se da que todos los oficialismos pierden. Bueno, podríamos decir que, digo, tomando México como unidad de análisis, que verdaderamente es casi un continente, la cantidad de habitantes que tiene, la estructura social mexicana es muy diversa, es gigantesco. Podemos decir que tal vez haya ahí una reversión de esa tendencia. Y eligiendo o reeligiendo justamente un proyecto que es bastante disonante con lo que fue toda la política mexicana desde Cárdenas en adelante, por decirlo de algún modo. Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces ahí hay varios aspectos ahí que aparecen es paradójico y contradictoria la propia relación que tuvo con respecto a la migración con Estados Unidos durante el proceso de Manuel López Obrador. Por eso yo decía, el mapa este que decía que estaba revisando es bastante, no digamos mentiroso, pero puede llamar a engaño porque lo que prima para mí es el pragmatismo. En ese caso, también, si querés, pasamos a Salvador, que... encantado. Aprovecho para recomendar, anoche estuve viendo la entrevista que le hace Tucker Carlson a Bukele. Tucker Carlson es como el gurú periodístico de la nueva derecha global, es un tipo muy ligado a Trump, muy ligado a las fake news y cosas bastante execrables, hasta propio la Fox lo expulsó. El mismo día que la cadena Fox lo echa, el tipo sale con su cuenta de Twitter y tiene 400 millones de seguidores. Sí. Estamos hablando de un fenómeno que hay que prestarle atención. O sea, quiero decir, no es que yo voy y miro a Tucker Carlson por afinidad, sino porque quiero saber qué pasa ahí, porque después resulta que tenemos sorpresas, ¿no? Nos damos vuelta, hay un proceso electoral y decimos, uy, ¿esto de dónde salió? Bueno, para no entrar en particularizaciones específicas, pero hay que ver por dónde se viene moviendo la cosa. En ese aspecto me parece que muchos también nos quedamos aferrados a algunos esquemas de pensamiento que empiezan a demostrarse un poco ineficaces para dar cuenta de la realidad. Quiero decir, el tema de las redes y todo eso hay que prestarle atención y dimensionarlo en la medida. Por favor. Entonces, Bukele, en esta entrevista, lo que yo veía era generalmente cómo se nos vende a Bukele, un tipo de... disruptivo, de ultraderecha por su política punitivista y demás. Y no obstante, tiene una retórica, primero, bastante contradictoria en ese sentido, bastante ambigua. De repente hubo cierto, ahora que estuvo la ceremonia de Asunción, que fue Milei y demás, decían, bueno, delante de Milei, como si Milei fuera, no sé qué, le dice, el Estado siempre tiene que ser mejor y superior que el privado, un montón de densidades conceptuales que hay que prestar atención. El tipo se está desmarcando a su manera. También el tema de que, por ejemplo, además de la agenda punitivista, que mucho mejor que yo te has ocupado vos del tema en diferentes ocasiones, además de la agenda punitivista que uno suele asociar a la ultraderecha, si se quiere, o a estas agendas de derecha, tiene este tipo de ambivalencia con respecto a que de repente en un momento había impulsado laxitud impositiva para el Bitcoin en su país, para acumular reservas. Después recibió inversiones millonarias de Google. Después recibió inversiones multimillonarias también de China y firmó para entrar en lo que es la ruta de la seda. ¿Qué quiero decir? Y después va a elecciones y lo que uno dice, bueno, no puede ganar las elecciones solo con punitivismo y con solucionar el tema de la seguridad de una manera tan brutal. No obstante, va a elecciones y saca el 85%. Y pasa, en la entrevista, lo primero que le pregunta a este señor Carlson es cuál es el basamento fundamental de tu programa económico. Y lo primero que dice el tipo, o sea, Bukele, es busqué la sabiduría de Dios. Y empieza con una cosa medio mística y después pasa a un registro mucho más terrenal, por así decirlo. Entonces me parece que lo que está marcando la política en general, sobre todo en América Latina, hoy por hoy es lo que está en el medio entre el fanatismo o la devoción cuasi religiosa con la cual, digo, se interpela a la masa, a la ciudadanía, y los resultados concretos y tangibles. Con respecto a lo de las pandillas y con los métodos que ya conocemos, este muchacho resolvió el problema de la seguridad. Entonces, ¿qué sucede después? Lo que él dice muy claramente, la deuda pendiente es el desarrollo económico, y empieza a analizar la estructura social de El Salvador. Quiero decir, yo vi en esa entrevista una persona, un líder, un referente mucho más aplomado, mucho más sopesado, mucho más, si se quiere, ambivalente en sus definiciones que lo que fue a buscar el propio Carson. Carson fue a buscar otro Milei, un Milei centroamericano, y se encontró con un tipo que le dice, no, por acá es esto, por acá es esto otro, y por acá es esto otro. De todo hay que beber, todo hay que sopesarlo y ponerlo en la balanza y avanzar con un programa de gobierno, porque yo tengo la responsabilidad de situar a El Salvador, un lugar olvidado por Dios, en el mundo. Y así lo demuestra, digo, en el acto de asunción fueron delegaciones gigantescas de casi todos los países occidentales de renombre, fueron los chinos también dijeron presente, señalaba el propio Bukele en la entrevista que de Estados Unidos no solamente fue una delegación del gobierno, sino que fue una delegación bipartidista del Congreso, es decir, de repente logró que se mire hacia El Salvador. Y eso me parece que viene siendo en esta... también hay un debate a nivel más académico, si se quiere, entre... cuestiones terminológicas que obviamente no son livianas, entre si lo que se vive es una transición hegemónica, digo, con el ocaso de la globalización neoliberal y la emergencia de la multipolaridad que promueve China, en menor medida Rusia, los BRICS, la India y demás, o un interregno. Leyendo una nota, un trabajo académico importante que firma, entre otros, Gabriel Tocatlián, que es un gran especialista en política internacional. Así es. Sí, perdón. Así es. El término que utilizan en este trabajo, que lo firma también Mónica Hirsch, Roberto Roussel, Ana María San Juan, y bueno, como dije, Tocatlián, prefieren utilizar el término interregno, y bueno, entra en una disquisición teórica que hay que prestarle atención, porque una cosa es una transición que más o menos sabemos hacia dónde va, y el interregno es otra cosa, es algo que no sabemos muy bien a dónde va. Por eso esto lo ato también con esta noción de que lo que prima es el pragmatismo, y de nuevo, vuelvo al mapa, todo lo que aparece pintado de rojo tal vez no sea tan rojo, y todo lo que aparece pintado de azul, por decirlo, no sé por qué utilizan el color azul para señalar derecha, centro-derecha y afines, no sé si es tan azul. Quiero decir, hay un violeta, una cosa medio entremedio que de una propia agenda o una orientación, si se quiere, que puede ser declamada en sentido progresista, pueden aparecer otras cosas. Digo, de repente, como vos quieras, si querés hacer un parate y seguimos después, o sigo, si querés, sí, no. Colombia, que te encuentro más paradoja todavía en Colombia. Te iba a pedir que hiciéramos una pausa porque estamos construyendo una conversación muy interesante. Hacemos esta pausa musical habitual. Suenan los muchachos de Copla Alta aquí en Multitud y después volvemos con este tema. Guitarrero, bueno y caña, y además tengo otra manía que es la que más me domina. Vivir prendido a la china, como mosca en telaraña. Soy tropero y domador, yo me campo alambrador, pa' jinetear el primero. Pero mi gran condición, cumplidor y compañero. Sin encontrar el estribo, pero si quieres saber, ese morito es mi amigo. Guitarrero, bueno y caña, y además tengo otra maña que china, como mosca en telaraña. Visita o por trabajo, pregunte por Lunarejo, octava de Cerro Largo, del rancherío de Piñeiro, guitarrero bueno de caña, y además tengo otra maña que es la que más me domina, vivir prendido a la china, como mosca en telaraña. Si llega al pueblo el quebracho, pregunte por Lunarejo. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y después de esta breve pausa musical, escuchando a Copla Alta, música uruguaya para todas y todos, vamos a continuar dialogando con nuestro invitado de hoy, que es Germán Palkowski, que nos está haciendo un recorrido de las innumerables paradojas que se dan en la realidad contemporánea de nuestra región latinoamericana o iberoamericana, como ustedes mejor lo prefieren. Habíamos estado conversando sobre la actualidad de México, luego viajamos por El Salvador en un muy interesante recorrido que hace lo que hizo Germán. Y yo te quería preguntar cómo estás viendo la realidad de Colombia, que me parece un país crucial, porque creo que la última vez que hablamos de Colombia, yo mismo enuncié hace unos años la idea de que Colombia se comportaba como una suerte de portaaviones estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta las bases militares, etcétera, etcétera, y la profunda penetración de toda índole, no solamente militar, que tenía la gran potencia del norte en ese poderoso país de Sudamérica. Sí, efectivamente, me acuerdo que utilizaste esa metáfora, acertada, por otra parte. El nivel de penetración en términos no solamente militares, sino políticos y culturales, económico ni hablar, de lo que es la Pax Americana en Colombia es total. Entonces, un poco me cuesta no pasarlo por el rasero de lo personal, por la sencilla razón de que Colombia ha sido durante muchos años un tema que estudié al dedillo. Y sabía. Cuando, ¿cómo? Sabía perfectamente. Claro, salimos varias veces hablando de Colombia acá con vos. De hecho, en la pandemia, cuando fue el último estallido, dedicamos un programa específico. Uh-huh. En ese marco, cuando asume Petro, yo elegí la cautela, en el sentido de, por eso digo, me lo tomo muy personal, por la sencilla razón de que era, una esperanza progresista en Colombia. Yo íntimamente decía, mejor no ilusionarse demasiado, porque hay que ver, justamente en base a lo que decías vos y que hemos caracterizado, qué nivel de autonomía, qué margen de acción podía tener un gobierno de esa orientación, de esas características, en un lugar que es, también hemos utilizado en alguna otra ocasión la figura de que es como el Israel de América Latina, en el sentido de un enclave innegociable para los intereses de Estados Unidos en la región, en todo sentido. Pues bien, ha pasado un tiempito ya considerable y no solamente encuentra cierta estabilidad de gobierno, cierta previsibilidad en lo institucional, cierta continuidad, sino que yo lo que observo también es, por otro lado, más paradojas, más contradicciones. De repente, uno de los puntos centrales de la plataforma de Petro era sellar la paz con todos los grupos irregulares, sean guerrilleros, sean paramilitares, y por ende también desplazar la influencia del narcotráfico. Había eso, digo, como nunca antes, se acompañó de una agenda de reforma agraria democrática, quiero decir reforma agraria no expropiatoria, por la vía de la negociación, se avanzó en lo que es la restitución de tierra a poblaciones desplazadas. Sabemos que los desplazamientos en Colombia son la regla desde iniciado el siglo XX. Y bueno, para resumir un poco, hoy lo que tenemos es que el Cauca, que es una región importante del sur oeste colombiano, sí, está militarizado. Está en una ofensiva total, declaró literalmente Petro la semana pasada, contra lo que se llama el Estado Mayor Central, que es una de las disidencias de la FARC, la disidencia más grande, que había mesas de negociaciones y demás que se rompen sistemáticamente. Con el ELN también tienen un ida y vuelta muy complejo. Ahora se abrió la posibilidad de, como el ELN viene reclamando hace más de 10 años, de integrar a las organizaciones, a los movimientos sociales, de la sociedad civil, con vistas a promover una asamblea constituyente. Es decir, en ese marco el ELN se hace eco de lo que fue el proceso en el cual entregó las armas del M-19 que entregaba el propio Petro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Más allá de tanta sigla y tanta cosa loca que también tal vez es un poco confuso para quien no conoce la realidad en específico. Sucede lo siguiente. Uno daba por sentado que, dada cierta afinidad programática con los, sobre todo con los que son los que se autoproclaman al día de hoy grupos insurgentes prosocialistas, por decir de algún modo, o al menos patriotas nacionalistas, podría haber algún grado de afinidad y de entendimiento mayor, y que el camino hacia la paz total. Petro hizo campaña diciendo vamos a ser potencia mundial de la paz. Y hoy tiene una situación donde no puede garantizar ni la paz total, ni el, como absolutamente todos los gobiernos colombianos durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, tampoco puede garantizar el control efectivo, digamos, el ejercicio de la soberanía estatal en grandes extensiones de territorio. No solamente eso, sino que, como digo, declaró la ofensiva total contra unas disidencias de la FARC que operan sobre todo en el Cauca. Entonces ahí aparece, como digo, otra de las paradojas, en el sentido de que la emergencia humanitaria sigue estando al orden del día, las mejoras económicas se han verificado a nivel de economía popular, eso es cierto. No obstante, hay un proceso de desinversión de los grandes actores privados, y en ese sentido tiene mucho que ver lo que es la geopolítica. En el sentido siguiente, de repente Petro ha tenido choques muy fuertes, muy grandes e inusitados, impensables con respecto a Israel. Cuando decíamos Estados Unidos, también decimos que tiene el propio Estado colombiano, tiene tratados de compra de armas, de adiestramiento militar y de digamos, un montón de convenios comerciales y de todo tipo, culturales y demás, de muchos años con Israel. Que un gobierno colombiano rompa relaciones abiertamente y que lidere a nivel Naciones Unidas, es decir, al más alto nivel diplomático, una campaña para denunciar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, me parece que también es inédito. Yo lo meto dentro de la columna de los impensables cuando asumió Petro. Quiero decir también, para que se dé, que se aprecie el nivel de expectativa que yo por ahí tenía para con Petro, ¿no? Y de repente también otra paradoja más es que Estados Unidos no fue demasiado taxativo en condenar tal o cual cosa de Petro, incluso se ha abrazado con Maduro, algo que si nosotros nos decían durante la campaña electoral colombiana, antes de que gane Petro, que la prensa y la oposición colombiana, el establecimiento, como le dicen ellos, las fuerzas tradicionales, de Colombia decía, esto termina en Venezuela y demás. No, que nada que ver, que Maduro, que no, no, nada, nada, nada de socialismo bolivariano, de repente ha firmado cierto, cierto nivel de colaboración, devolvieron los embajadores, se retomaron las relaciones con Venezuela. Fue parte de las mesas de diálogo que permitieron que ahora en julio, creo que el 28 de julio son las elecciones en Venezuela, elecciones que por otra parte, si querés pasamos a Venezuela ya, tienen otra vez las típicas observaciones y las típicas trampitas, por decirlo de algún modo, a las que nos tienen acostumbrados los muchachos, digo Maduro, Diosdado Cabello y demás, que siempre aparecen ciertas imposibilidades de los candidatos opositores o dificultades para inscribir las candidaturas, para garantizar la fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, digo, en Petro también encuentro estas contradicciones y paradojas. Por un lado, asume con el programa de la paz total, no lo logra, y no trepida en avanzar militarmente contra parte de los grupos armados que siguen ahí, que negocian o negocio, que van y vienen. Por otro lado, encuentra un montón de oposición a la reforma fiscal, a la reforma en salud, a la reforma de educación, eso se sabía que se iba a hacer, que iba a suceder así. La reforma tributaria, ni hablar, eso fue uno de los... el detonante de la explosión que hubo en 2020 y 2021 fue la reforma tributaria. Claro. Encuentra bloqueos en el Congreso, bloqueos con los que ya se contaba que iba a tener, y abre ahora la puerta, y es bastante ambiguo al respecto también, a llamar una constituyente. Entonces, que digo, me hago el autoexamen a mí mismo y cerramos Colombia en todo caso. Digo, yo mucho no esperaba, en lo particular, por las condicionantes estructurales que tiene una eventual agenda progresista en Colombia, y sin embargo, en lo que es lo social y el conflicto armado y demás, está por detrás de lo que por ahí se esperaba, la transición energética y demás, eso son todas son deudas de la agenda de Petro. No obstante, ha construido cierta, no solamente cierta estabilidad institucional, sino sobre todo la posibilidad de demostrar palmariamente a la población cuál es el nivel de bloqueo, cuál es el nivel de oposición y qué calidad tiene esa oposición, que hoy por hoy está buscando un Milei, porque Uribe se la pasa de tribunal en tribunal, está haciendo nada, su... Sí, sí. El ocaso de su carrera, en todo caso. Sí, claro, eso te iba a decir. Tribunales, con suerte. Hasta por una cuestión biológica, inclusive. Exacto. Y de repente aparece una potencial figura opositora, que es la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Es como si te dijera una especie de Viviana Canosa colombiana, digo, por el perfil que tiene. Uh-huh. Una persona de expresiones muy fuertes, muy taxativas y muy, confrontativa, muy crítica de la agenda de Petro. Todo es comunismo, todo es socialismo, todo es execrable, todos son ladrones. Y no obstante, también encontró casos de corrupción. Digo, está todo muy digo, el propio hijo de Petro estuvo salpicado por casos de corrupción, funcionario del gobierno. Sí, sí. Entonces, digo, ni todo es como veníamos diciendo, ¿no? Ni todo es tan claro, ni todo es tan oscuro. Pero no obstante, me llamó la atención en días recientes que el propio Petro haya dicho públicamente que no descarta impulsar una constituyente con la posibilidad de presentarse a reelección. Y ajá, cierro con esto. En las regiones más afectadas por la persistencia del conflicto, concretamente el Cauca, Valle del Cauca, que es otra región, Buenaventura y demás, que es, digamos, la salida hacia Panamá por el oeste, el nivel de imagen positiva de Petro, aún siendo las víctimas estructurales del conflicto que no se soluciona, sigue siendo, como decir, el campesinado, los pueblos indígenas y demás, siguen diciendo, bueno, pero acá nos están mirando, acá están prestando atención, hay una agenda para nosotros que no se cumple por esto, por lo que fuera. Hay un nivel de comprensión que tal vez contrasta con otras experiencias más cercanas, si se quiere, a nosotros, a Argentina, con respecto a ciertas imposibilidades que encuentran el camino, digamos, la agenda que impulsa el presidente. Así que ese camino está totalmente abierto, lo de Colombia. Mirá, yo escuchaba lo que señalabas con relación a Colombia, presté mucha atención en la descripción que hiciste de la gestión de Bukele en El Salvador, y por supuesto ambos estuvimos dialogando sobre lo que aconteció en México, donde parece que algo diferente a lo de la primera década del tercer milenio está ocurriendo, no obstante lo cual tampoco estos países se han tirado de cabeza a un neoliberalismo colonial, como ocurre en la Argentina. Pero, más allá de estas miradas optimistas para la época que podríamos desarrollar respecto de estos tres países, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre una nación muy cercana a la Argentina, y cuando digo muy cercana digo históricamente hermana de la Argentina, que es Bolivia, que con sus avatares ha generado, yo no digo una fragmentación, pero probablemente sí, de lo que era el poder originario del MAS, y ya sabemos que hubo un noviembre de 2009, ya sabemos que en Bolivia hay fuerzas de la derecha muy duras, es de pasado neonazi, con personajes que habían militado en fuerzas de esa orientación, inclusive recuerdo el caso de militares carapintadas argentinos que se refugiaron en Colombia, en Bolivia, recuerdo el caso muy inventado de lo que eran antes los ustayas croatas que se afincaron en una zona la más rica del país, y esta debilidad que está exhibiendo actualmente el gobierno, sobre todo estas diatribas internas, intestinas, me parece que nos están planteando una nueva situación que era impensable hace un lustro. Es muy interesante Bolivia por varias cosas. Creo que era Branko Mirković, uno de estos. Sí, Branko Mirković. Era un personaje. Malinković. Era un personaje realmente de película, muy peligroso. Yo creo que ese tipo de elementos lejos están de haber desaparecido, lejos están de haberse mandado a guardar, como quien dice. Está este otro Camacho, que también era separatista. De sí. La medialuna separatista, esa pulsión la va a tener el oriente boliviano, es decir, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni. Esa tensión está, y te digo más, en días recientes hubo un acto en Tarija, es decir, acá nomás, en nuestra frontera, con las banderas de la Libertad Avanza. Es decir, ya están importando el sello a Bolivia. O exportando desde acá para allá, no importa, depende del punto de vista que lo querramos ver. Ahora, tenemos ahí otro apilamiento de paradojas y aspectos contradictorios, por la sencilla razón de que de aquella oleada progresista es el proceso que más fortalecido salió. Aún habiendo habido el golpe de Estado de 2019, tenés el caso de que se restituyó al MAS en el poder, se fue a elecciones sin Evo. Se ganó sin Evo, se ganó muy bien con este Luis Arce Catacora, que es el actual presidente, ex ministro de Economía de Evo. Se decía que justamente la nota saliente del proceso boliviano era una constituyente exitosa, la fundación del Estado plurinacional, la nacionalización de los recursos petrolíferos, gasíferos y mineros. Una estabilidad monetaria, cosa que dista muchísimo se apreció el peso boliviano a un nivel que tiene hoy el cambio favorable con respecto a Argentina, hace unos años largos ya. Sobrevivió a varias intentonas golpistas, sobrevivió al golpe efectivamente dado en 2019-2020, vuelve al poder, entonces uno ahí también, hablando mal y pronto, decir, bueno, ahora... luego de un golpe de Estado en contra, y con todo esto a favor, porque el proceso boliviano, insisto, logró institucionalizarse, logró una moneda firme, logró términos de intercambio comercial favorable con toda la región, incluso hasta con Brasil, con Argentina y con Chile, y una presencia internacional, cosa que Bolivia nunca había tenido, previamente a la refundación del Estado, que es el proceso que encaró Evo a partir del año 2006, con un intelectual que yo lo consulto siempre, como es Álvaro García Linera, como, para mí de lo más interesante, del comentarista habitual de la realidad latinoamericana, teórico y además ex vicepresidente. Me entero en estos días que ha marcado su distanciamiento casi irreversible para con Evo. ¿Qué está sucediendo? Está partiéndose el MAS internamente. En realidad hay como bastantes pugnas internas. Y resulta que a Arce, Luis Arce, el presidente actual, me entero que lo expulsaron del MAS. Porque, ¿qué sucede? Hay elecciones previstas para el... A ver, lo tengo anotado, discúlpame. Octubre de 2025, es decir, en un año y medio hay elecciones, y ya están adelantándose al proceso electoral para el cual falta un año y medio. En ese marco parece que Evo tiene ganas otra vez de volver, y bueno, digo, a mí me cuesta entender que sea solamente por personalismos, pero así es como se presenta la cuestión, y me sorprendió ver que Álvaro García Linera toma distancia de eso, y dice, es el momento de un recambio generacional. Él lo mete con una cuestión más de agenda de cómo recuperar la iniciativa de los progresismos en América Latina, dice que hay que radicalizar nuevamente las agendas progresistas ante la emergencia de las ultraderechas y demás. Y en ese marco mete la necesidad de renovar lo que ellos denominan el instrumento electoral. Perdóname, te interrumpo. Esa mención que vos hiciste respecto de la necesidad de radicalizar las experiencias progresistas en el continente... Es una frase que hace muy pocos días, en un mitin de Podemos, o de lo que queda de Podemos, sí, refirió casi en los mismos términos Pablo Iglesias. Bueno, es que dialogan, entiendo que dialogan Pablo Iglesias y García Linera. De hecho, creo que, no sé si, esto lo digo casi a modo de chiste, no sé si no tiene más eco Pablo Iglesias acá en América Latina que allá en propio. Sí, en es España. Es muy probable. Pero más allá de eso, digo, otra paradoja es un proceso progresista exitoso como el de Bolivia, de aquella época no quedó ninguno. Ecuador está impugnado, Correa no puede entrar al país. Sí. Porque ya sabemos que Ecuador es un caso aparte, hoy prácticamente está militarizado, sí, sí, pero este Noboa que está ahora tiene un nivel de popularidad más alto que el del propio Milei. De hecho, Milei dice que le tiene celos a Noboa, bueno, en fin. Noboa discute con Bukele a ver quién es más punitivo. Y bueno, ahí estamos más o menos. Pero después, Venezuela es lo que ya sabemos, que habría que dedicarle un programa especial, me parece, a Venezuela. Sí, claro que sí. Es un experimento... yo diría a esta altura habría que resignarse a decir que sea un experimento fallido, no obstante sobrevive, no sabemos muy bien cómo, pero hoy por hoy tiene menos inflación que Argentina incluso, dolarización mediante, no se sabe muy bien qué está pasando ahí, en realidad sí, pero bueno, no podemos enfocarlo en específico hoy. Brasil tuvo el gran interregno post-Dilma, donde terminaron en Bolsonaro, que digo, la propia burguesía brasileña tuvo que ir a buscarlo a Lula, a golpearle la puerta, Lula, por favor, sacanos de acá. Argentina, bueno, ni hablemos de la deriva en la que estamos, de esta cosa adolescente, en la que la mayoría de la población eligió meterse. Lo iba a dejar a esto para el final, si no te importa... Sí. Hacemos una pausa muy breve. Perfecto. Y después cerramos analizando justamente la realidad argentina en función de todo este contexto que has señalado. Caminando y cantando, siguiendo la canción, somos todos iguales, brazos dados o no, en escuelas, en calles, campos y construcciones, caminando y cantando, siguiendo la canción. Vámonos afuera, que esperar no es saber, el que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber, el que sabe no espera, camina al amanecer. Por los campos el hambre en grandes plantaciones, por las calles marchando indecisos cordones, su más fuerte refrán está hecho en la flor, porque creen que la flor va a vencer al cañón. Vámonos afuera, que esperar no es saber, el que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Las flores en el suelo, el amor en la mente, la historia en la mano, la certeza en la frente, caminando y cantando, siguiendo la canción, aprendiendo y enseñando una nueva lección. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. El que sabe no espera, camina al amanecer. Vámonos afuera, que esperar no es saber. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Y muy bien, llegamos a el último bloque de esta edición de hoy de Multitud, conversando con Germán Palkowski. Nos había quedado algo sobre la realidad de Bolivia, que te pido que sea breve, porque en el tiempo que nos queda quisiera recorrer también algo de lo que acontece en la Argentina. No, simplemente cerrar el caso boliviano, que es muy paradigmático, del progresismo, el proyecto progresista exitoso por antonomasia, diría yo, de aquella época latinoamericana, quedó siendo Bolivia. Y hoy por hoy, que sería uno, digamos, llamado a ser el de alguna manera lo más predecible, si se quiere, o previsible, empieza a fracturarse por dentro de lo que es el MAS, que es un movimiento de masa gigantesco. Imposible decir cómo seguirá esto, pero yo lo que estoy viendo es que hay una derecha, la de siempre, racista y muy, muy, muy violenta, rearmándose, reagrupándose, con la, diría yo, casi criminal noticia de que el MAS está resquebrajando internamente. Nada, otro escenario completamente abierto. Germán, te lo había dicho, contame en 3 minutos, cosa que no es poco lo que te estoy pidiendo, ¿cómo estás viendo la realidad de este consenso que tiene un gobierno de las particularidades de las de Javier Milei, que al parecer sigue manteniendo un alto porcentaje de adhesión en la población? Yo no soy muy afecto a creer en las encuestas, pero bueno, tampoco puedo descreer de todas juntas y al mismo tiempo. De manera tal que me gustaría conocer un poco tu punto de vista. Bien, trato de ser así muy breve, o por lo menos hablaré rápido. Lo que yo estoy advirtiendo es una mutación a nivel subjetivo que no estamos llegando a medir de la manera que hace falta. No solamente se reproduce acá, es un fenómeno mundial. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con expectativas, tiene que ver con esto que yo te ubicaba en un momento de la conversación entre el extremo de la fe y la devoción y la cuestión más irracional y el logro concreto. Me parece que el tiempo que puede llegar a tener este experimento en el que estamos tristemente transitando es el que media entre la devoción y la fe casi sacrificial en la cual está metido. La promesa de Milei es sacrificate hoy que mañana va a ser todo mejor, y gran parte de nuestra población está sucumbiendo a algo que yo, esto para otro momento también, yo le llamé por no tener algo más a mano, Teologías de la Desesperación, que tiene que ver con una cosa medio mística, que mezcla evangelismo con horóscopo, con astrología, con autoayuda, con yoga y demás, que es como toda una gran melange que tiene que ver con una cuestión redentorista, de la cual, si uno lo escucha a Milei, se hace eco, la toma para su plataforma cuando habla de las fuerzas del cielo y demás. Toda una cuestión así, digo, las referencias a Moisés y todo eso, uh-huh, tiene una pregnancia en gran parte de la población, que hoy por hoy sigue, digo, la cuestión está de que lo que dicen las encuestas, ¿no? Que yo tampoco soy muy de creerle, pero hay una cuestión de esperanza en el medio. Y la esperanza y la tristeza no son muy, pese a lo que parece, no son parientas muy lejanas. Me parece que lo que a la mañana es tristeza, a la tarde puede ser esperanza y a la noche puede ser, y en otro momento puede ser bronca también. Entonces me parece que es todo muy endeble, y ni hablar de lo que es el ejercicio de gobierno, ¿no? Poniéndolo de nuevo para cerrar, para ponerlo en los parámetros en los cuales estuvimos moviéndonos para analizar América Latina, yo veo que la mayor parte de los liderazgos se están moviendo de acuerdo a el pragmatismo que indica estar inmerso en un mundo, en una transición hegemónica o en un interregno, y el único que está apegado al librito, a la Biblia, para decirlo de una manera redundante, es este gobierno hiperideologizado, muy agresivo y demás, en el cual, digo, me parece que, como todo va muy rápido, también puede ir todo muy rápido en términos de la adhesión y la tolerancia, sobre todo la tolerancia a este sacrificio enorme al cual yo entiendo que de muy buen grado y con, no digo plena conciencia, pero por lo menos con un nivel de conciencia considerable, se ha prestado gran parte de nuestro pueblo. Germán, bueno, excelente como siempre, y mi renovado agradecimiento por esta presencia tuya que se reitera aquí en multitud. Te vamos a volver a llamar, por supuesto. Gracias a ustedes, siempre un placer y siempre a disposición, ¿eh? Bueno. Simplemente decir que nos volvimos a encontrar dentro de 7 días y que le deseamos a todos nuestros oyentes desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina, un feliz fin de semana que hacemos extensivo, por supuesto, a nuestro gran invitado de hoy, a Germán Palkowski. Chao. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más. Más que el lugar donde nací, me importa dónde echar el raíz. Esta es mi tierra, está mi gente aquí, yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La pampa canta y el viento va en su voz, por mucho tiempo lloró lágrimas de sal para arrancar sangre del agua y dar vida a la paz, porque al dolor razona el sol. Mi tierra maya guarda en su corazón, bajo su piel de espinas, roca, viento y sal, una canción que el agua llevará a cada amigo, cada espina, cada hogar. Desde el Calder hasta el Zampa, desde la va templando sueños y acero por la paz. La pampa canta y el viento quiero una canción. Y el viento va, canta la pampa, mi tierra vaya, lunas enormes flotan sobre el salitre.